La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Era al bordo a que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111, por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria, es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande. Junto con Irene Antinori conducimos los sueños posibles de este 7, de este lunes 7 de septiembre, y con muchos temas y realmente todos por distintas razones bastante preocupantes. Vamos a empezar con algo que realmente nos ha conmovido, nos ha preocupado, por varias razones. Primero porque no lo entendemos, y eso siempre preocupa, pero además por la forma que ha tomado, ¿no? La difusión que se ha dado es que se allanó, se arrasó, ambas cosas, una radio comunitaria, una televisión comunitaria, Antena Negra TV, y realmente... somos obviamente muy sensibles a esos temas porque formamos parte de la radiofonía comunitaria. Antena Negra TV fue allanado, arrasado, y bueno, hemos decidido hablar con el director, que es Martín Sández. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno, yo te comentaba, Martín, que realmente... yo por lo menos no entiendo, no entiendo qué pasó, por qué pasó. Espero que vos entiendas un poco más, o por lo menos que nos puedas dar un panorama de cuál es tu evaluación de esta situación. Bueno, Antes que nada quería agradecerles a ustedes por sacarnos al aire y agradecer a todas las organizaciones que nos están acompañando en este momento difícil y contar un poco que a nosotros nos costó mucho entenderlo, así como bien planteabas vos. Es bastante difícil de comprender porque ante la situación de que nos enteramos el mismo día que llegó 40 efectivos de la policía con una orden de allanamiento, con una imputación a mi persona en un juzgado penal federal, con posibilidades de ir detenido por ser parte de una emisora comunitaria. El conflicto viene dado de la siguiente manera, ahora que más o menos pudimos clarificar después de tratar de entender y recopilar cosas, es una empresa privada que hace uso desde el año 90 de las frecuencias que son para TV digital, que había perdido la titularidad y que había perdido todo derecho, ya sea por los decretos del 2014 o por la norma técnica en el año 2013, que quedaba de uso exclusivo para la televisión digital a esas frecuencias. Como no había habido concurso, como no se ha logrado reglamentar en el uso de la televisión en ese periodo de 6 años de sanción de la actual ley, que por demás decir que nosotros somos un actor que estamos anterior a la ley y que en el cuerpo y espíritu de la ley era para integrarnos a nosotros, esta situación nos arrastró a que no... que la que cómo es que esta empresa privada haga una denuncia en lo penal porque considera que su enlace es muy importante y que ellos estaban primero y que por esta misma razón debía la justicia intervenir con celeridad y acabar con la interferencia. Entonces, en ese contexto, la justicia pregunta a las distintas autoridades si está declarada como interferencia o no. Hay una contradicción entre la FTIC y el AFCA. El AFCA dice que esa señal es de uso exclusivo para televisión digital. Disculpame, Martín, discúlpame. Sí. Entre el AFCA, que es el organismo que regula la radiofonía, la radiodifusión, que la hereda, heredera del CONFER, sí. Y la otra, la FTIC es la que heredera la CNC, que es lo que todo aquello que no le correspondía a la radiodifusión, que pueden ser los celulares, enlaces privados, de un montón de tipos de comunicaciones inalámbricas, los regula la otra autoridad. Entonces, hay una contradicción entre lo que decía un organismo y lo que decía el otro organismo, y el juzgado resuelve que ante no ser claro entre ambos dos, resuelve que el canal sea decomisado para que cese la interferencia debido a la gravedad y a la exigencia de un montón de empresas, de esta empresa en particular, que tiene un montón de clientes que en particular son bastante poderosos. Estamos hablando con Martín Sande. Buenas noches, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Hola, Irene. Tengo entendido que Antena TV funciona en el lugar de IMPA. No, funciona en el espacio cultural del CID, en Ángel Gallardo 752, en el segundo piso. ¿Y con qué intereses se contrapone? ¿Quiénes son los poderosos? Contra la empresa Prosegur, es una empresa vinculada a la Policía Federal que hace seguridad para 12 bancos, que hace seguridad para... A ver, Martín, se está yendo el sonido, no sé si... ¿Qué? A ver, trata de quedarte quieto. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí volvió, debe ser otra interferencia. Sí. Que lo que explicaba es que la empresa GIAPSA, que es Prosegur, tiene una particular relación con la Policía Federal, de hecho comparte el uso de esos equipos con la Policía Federal y administran cuestiones de seguridad bancarias y cuestiones de seguridad de embajadas y de otras cosas. Y privadas también. Y privadas también. Sí. De las casas, que se ven siempre los carteles. Entonces, en ese sentido... la justicia dio lugar a un reclamo de los privados por sobre la definición de medio comunitario. Ahora, Martín Sande, nosotros digamos, la cuestión de colisión de intereses la vemos como la explicás, ¿no? Uno se va perdiendo incluso hasta en las siglas, ¿no? Pero la desmesura, la violencia, la prepotencia, ¿no? El afán destructivo, ¿tiene que ver con este conflicto o ustedes sospechan que hay alguna otra algún otro huevito de alguna serpiente ahí dando vueltas. Nosotros en verdad no lo podemos entender todavía, para ser totalmente sincero. La policía en general, siempre que actúa, es la policía y se maneja con métodos violentos, y tenían una orden para hacer lo que quisieran, entonces hicieron lo que quisieron. Tenían una orden para allanar bajo cualquier pretexto de uso de la fuerza pública, llegaron, y como ellos son la fuerza pública, resolvieron como ellos creían mejor, y lo que creían mejor era romper todo y no escuchar nada. La fiscalía no contestaba en ese momento, así que no les importó, y entraron por la fuerza, rompieron los equipos y se llevaron el transmisor. Martín, ¿pero ahí no funciona o no funcionaba la asamblea del CIR Campeador? Funciona acá en este espacio, claro. Que era el ex Banco Mayo. Ex Banco Mayo, sí. Exactamente. ¿Y no pensás que puede haber alguna connotación política en esto también con los compañeros de la del CIR Campeador, de la asamblea? No, la verdad que no creo que tenga que ver por ese lado, ¿no? la realidad de esta situación. Yo creo que es más una contradicción que tiene la gestión del AFCA, que a 6 años no ha podido resolver la reglamentación de un plan técnico que incluya al 33%, o al menos a las emisoras existentes, que son mucho menos que el 33% en un plan de regulación, y estos son los resultados de esa inacción, digamos. Y ustedes actualmente están parados en una situación jurídica, ¿de qué tipo? ¿Qué medidas? ¿Hay un recurso de amparo? ¿Hay algo que están tramitando? ¿Tienen abogados? Nosotros ¿cómo se están moviendo? Ahora estamos resolviendo el tema de los abogados. Lo cierto es que ahora la cuestión jurídica está focalizada a que declaren la nulidad de la causa, que me desprocesen en particular a mí, porque es una causa, con así como viene definida, una causa bastante grave, con que aparentemente no es escarcelable, y que ser favorable, como viene sucediendo en torno a las empresas, implicaría que esté detenido, esté privado de libertad por lo que en la causa le implica, ¿no? Que es interrupción de las comunicaciones. O sea, supuestamente estarías vos desde ese lugar secreto que nadie conoce, enterrado así en una bóveda, interfiriendo comunicaciones. Claro. Eso es una especie de guasón de las comunicaciones, y ellos te han descubierto finalmente. Sí. ¿Tenés abogados con capacidad de defenderte? Hola. Sí, te preguntaba si tenés abogados con capacidad de defenderte. Hay muchos abogados que se han ofrecido. Mañana tenemos una reunión para mostrarle la causa y ver cómo continuamos. Sí, nosotros tenemos mucha relación con la gremial de abogados, especialmente con el Negro Suárez, que es una de las personas que más entiende de estas cosas, con una gran capacidad de defensa y de litigar, ¿no? Sobre todo de crear medidas cautelares que te puedan proteger, ¿no? Bueno, les agradeceríamos si nos pueden poner en contacto entonces. Sí, sí, sí, totalmente. En todo caso, vamos a posteriormente al programa. Le mando un mensajito con el teléfono. Te mandamos un mensaje con el mail del Negro Suárez de parte nuestra. Bueno, dale, de alguna manera quédate tranquilo que te vamos a conectar. Te hago el contacto, no te preocupes. Entonces, en este momento, Antena Negra TV suspendió sus emisiones. Sí, no tenemos más equipos, seguimos solo por internet. Es tan triste que parece que el único lugar para las emisoras comunitarias a veces es solo el internet, y el aire es solo para las empresas grandes, ¿no? Sí, eso también quieren regularlo, ¿no? Sí. O sea, también. Sí, además. También van por internet. Bueno, nosotros nos enteramos así a través de internet, justamente. No me acuerdo ahora bien de qué fuente. Hoy me habló otro colega, Luis Cruz, sobre el tema, que creo que te va a entrevistar mañana. Y bueno, contás con nosotros para difundir cualquier situación que sea necesaria, para crear un cerco informativo Y desde ya te estamos mandando la referencia de este querido compañero, que es un habitual de este programa, un militante muy consistente y un abogado de gran valor. Te mandamos un fuerte abrazo y nos comunicamos contigo. Que tengan buenas noches. Gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Yo le había puesto un título abarcativo, que es una pregunta. Ustedes saben que hay preguntas retóricas, ¿no? Las preguntas retóricas son esas preguntas que el que las pregunta ya sabe la respuesta. Me acuerdo de una obra de teatro de Don Juan que el galán le decía a la novia: no piensas, mi dulce amor, que en esta lejana orilla más suave la luna brilla y el aire huele mejor. Una pregunta que era para contestar que sí, ¿no? Después de eso era muy difícil decirle que no. La pregunta que voy a hacer es retórica, pero no por ser retórica deja de ser valiosa. La pregunta es: ¿a quién representa la democracia representativa? Porque es cierto que estamos en una democracia representativa. Lo que hay que discutir, lo que habría que discutir, lo que no podemos dejar de discutir, es a quién representa la democracia representativa. Es decir, ¿a qué clase social, a qué grupo, a qué espacio de poder? Ya nos decía Martín, evidentemente no representa los intereses de una televisión comunitaria. Los intereses, eso que no tiene tanto que ver con los deseos, aunque muchas veces se juntan y otras veces lamentablemente se separan, los intereses de los trabajadores, en la democracia representativa, ¿están contemplados? ¿O también forma parte del gran relato, ya no del pequeño y miserable relato electoral, sino del gran relato democrático, que la democracia es el sistema de gobierno que más contiene a los intereses disímiles, ¿no? Una especie de superárbitro que pudiera decidir entre los más humildes y los más poderosos un perfecto, justo equilibrio donde todos estuvieran contentos y felices para siempre, ¿no? Yo creo que esto es un mito, y el mito tiene un valor constructivo, un valor explicativo, es decir, da cuenta de un origen, pero también tiene un profundo sentido encubridor, o sea, de tapar la verdad, ¿no? Surge la verdad, y entonces una vez se tiene que elegir entre la verdad de la razón o la verdad del mito, ¿no? Y en este caso creo que en los orígenes de la democracia burguesa, representativa, que fue contra el poder feudal, el poder del aristócrata, el poder divino, en su origen fue eso, fue la manera de que los representantes, la asamblea popular, pudiera discutir en un pie de igualdad. Pero para eso le cortaron la cabeza a Luis XVI, o sea que ese pie de igualdad empezó cortando cabezas y después siguió con las noches de terror de la guillotina. Y después apareció Napoleón Bonaparte. Nunca fue fácil. El tema es qué tan difícil es, qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos de esos ideales igualitarios, libertarios, que se quieren sostener a través del voto secreto obligatorio. Estamos ya cercanos a la primera vuelta de la candidatura presidencial. Y bueno, la pregunta sigue vigente. ¿A quién representarán los que nos representan? ¿A qué sectores? ¿Con qué sectores? ¿Con qué grupos de poder? ¿Con qué grupo de presión terminará aliándose? Escuché que Aníbal Fernández, que algunos le dicen la morsa, dijo que el único garante de la continuidad del modelo es Scioli. Yo entendí que hasta hace poco era Cristina, pero evidentemente esto de lo único es lo profundamente reaccionario que tiene el kirchnerismo en particular y el peronismo, a mi criterio, en general, porque apuestan a lo único, el único Dios verdadero, el único líder verdadero, que una cosa es que sea Evita y otra cosa es que sea Isabelita, una cosa es que sea el general Perón de su primera presidencia y otra cosa es que sea el Menem de sus dos presidencias. O sea, que cuando uno milita en el pensamiento único, en la conducta única, en la veneración única, en el único Dios verdadero, el único líder verdadero, hay un riesgo terrible. Que eso único se convierta en una trampa de la que cuando nos enteramos que estamos adentro, ya no podremos salir y entonces va a haber que esperar 2 años, 4 años, 4 generaciones o 4 siglos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Continuamos con Sueños Posibles de este 7 de septiembre y vamos a transitar un tema que me tiene personalmente implicado, pero no solamente a mí. Realmente cuando uno habla de lo colectivo, no lo dice como una palabra vacía, sino justamente como una palabra plena. Un colectivo es un grupo con una estrategia de poder. En este caso, la estrategia de poder es poder... llegar al arte, poder llegar a un gran público, poder llegar a un espacio creativo, poder pasar del consultorio al escenario. Y para eso vamos a hablar con el psicoanalista Daniel Del Gui. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, Alfredo, un gusto de oírte. Bueno, tenemos muchas ganas que nos cuentes de tu experiencia en el escenario. Hemos estado juntos desde 1983,

que no cumplen y cumplirá naturalmente las Naciones Unidas en relación a la protección de los refugiados. ¿Y en qué medida esta tragedia humanitaria o catástrofe humanitaria, como se llame, puede o no ser encuadrada en el delito de genocidio? Para ello estamos hablando con María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente pudimos conectarnos. Pasaron unos programas que parecía imposible. Bueno. Sí, pero problemas de señales de los teléfonos. Sí. Hablemos entonces de temas más fáciles, entre comillas. ¿Cómo ves que se está trabajando este tema de los refugiados, los inmigrantes? ¿Cómo lo estás pensando? Mira, la primera impresión que uno tiene frente, no solamente la conmoción internacional que generó la imagen de ese chiquito, que uno también se pregunta qué hubiera ocurrido si ese chiquito hubiese estado en una postura menos artística, si hubiese sido menos bonito, si hubiese sido un poco más oscuro de piel, hubiese tenido otras características que quizá no conmueven de la misma manera, pero la primera reacción es naturalmente hablar de crimen del capital. Es la muestra más evidente de cómo hace el capitalismo para reproducirse a costa de esos millones de personas que están pagando con su cuerpo y con su vida una de las tantas crisis cíclicas que, bueno, se abate en este momento sobre esas regiones de Medio Oriente y de parte de Europa. María del Carmen, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Irene? Bien, yo veía las imágenes de cómo eran tratados en Egipto, en los egipcios, viste, con la crisis que están viviendo, cómo maltratan a los refugiados. Y esto realmente es canallesco. Sí, absolutamente, que es totalmente canallesco, pero no es un meteoro que ocurre porque se dan determinadas condiciones climáticas o porque pasó un cometa. No, pero es sí el resultado concreto y puntual de las políticas de individuos de carne y hueso que representan el poder político y económico. El papá de este niñito lo dijo, él pidió el estatus de refugiado en el reino de los derechos humanos, en Canadá, en el gran país que se precia de tener uno de los niveles de vida más elevados del mundo. Le fue rechazado. Ahora se pelean los distintos países para ofrecerle ese refugio que ya no le sirve para nada. Pero esta es una historia, hay millones. ¿Cuántos niños han muerto de la misma manera y no han sido fotografiados? Sí, eso desde ya. Pero lo que yo pensaba era cómo son los nuevos campos de concentración, ¿no? O sea, muy parecido a lo que pasaba con el nazismo. Y que siempre hay que buscar un chivo expiatorio, que es el pueblo pobre. Para que seguir. De hecho se han reactivado en Grecia, por ejemplo, ahí cerca del puerto del Pireo, campos de refugiados, que no son otra cosa que campos de concentración pintados de blanco. Sí, esa era la sensación que a mí me daba. Gran campos de concentración y de exterminio. Es que de hecho son los mismos campos, en el caso griego, en el que han estado no solamente prisioneros, sino también otras tandas de refugiados en otros momentos de la historia, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con la diáspora israelí. María del Carmen Verdú, la diferencia entre refugiado e inmigrante, ¿qué connotaciones políticas y jurídicas tiene? Bueno, en principio el refugiado, si vamos a la literalidad, a la normatividad de los convenios internacionales, de Naciones Unidas y demás, es un estatus que se otorga y por eso tiene ese criterio jurídico. Migrante es cualquier persona expulsada de su territorio por razones que tienen que ver con lo material, con la supervivencia, con la existencia de una situación de guerra, etcétera. En la práctica estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea que para vos el inmigrante es automáticamente considerado refugiado. Debería serlo en este tipo de condiciones y situaciones, porque precisamente el refugio es un instituto de larguísima trayectoria, de larguísima historia en materia internacional de derechos humanos, que cada vez se ha ido perdiendo más. Pensemos en la cantidad de veces que hemos debido movilizarnos por la obtención del derecho a refugio de compañeros aquí en la Argentina. Se le negó el refugio, el estatus legal de refugiado a los campesinos paraguayos que fueron entregados al gobierno represor de Stroessner para ser juzgados y encarcelados en aquel país. Y esto no pasó el siglo pasado, ocurrió hace apenas unos poquitos años. Pensemos en los compañeros vascos, igualmente forzados a enfrentar juicios de extradición, y que también se les negó en muchas oportunidades el estatus de refugiado. Pensemos en la pelea que dimos el año pasado, sin ir más lejos, por los compañeros peruanos. Sí, entonces acá sería como una estrategia dilatoria, en todo caso, que se tuviera que demostrar que son refugiados y no simples inmigrantes ilegales. Es que desde el momento que el estatus de refugiado lo otorga la normatividad, ¿no?, de un país, tiene ese cariz de la conveniencia política que va a decir sí o no, mientras que la necesidad de esa persona va a seguir siendo exactamente la misma. Claro, yo me refería a que cuando se habla de refugiados, en general uno habla de, bueno, vos hablas de los campesinos paraguayos, ¿no? Pero acá hay una desmesura, una cantidad de gente tal que si no se considera que todo el fenómeno implica la condición automática de refugiados, individualmente es imposible determinar quién es refugiado y quién es inmigrante, digamos. Bueno, justamente en la base... Depende de cómo se definan los términos. Vos me preguntaste por el concepto jurídico. Sí. En el concepto jurídico, refugiado es aquel que reúne las condiciones que la ACNUR establece y que requieren que haya una persecución política, racial, religiosa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esa interpretación los estados la van a hacer siempre en función de sus conveniencias. Y así será refugiado uno y no otro. Claro, pero acá se van solamente porque quieren vivir. O sea, aquí se está hablando, acá estamos frente a una situación de pelea por la supervivencia más elemental. Claro, claro. Y por eso, por eso decía al principio que en realidad son términos sinónimos, porque son personas que están buscando refugio. Ahora, jurídicamente no están siendo considerados refugiados desde el momento que los países, justamente frente a una situación mediática que ha trascendido todas las barreras, como el hecho de la foto de ese chiquito, empiezan a ofrecer algún tipo de apertura para que estas personas puedan encontrar un lugar donde desarrollarse y vivir. ¿Y cómo entrarían? ¿Como migrantes? Bueno, eso es una cuestión de reglamentación de la legislación de cada país. Estamos viendo que en algunos casos, algunos países europeos están planteando puedo recibir tanto, puedo recibir cuánto, mientras que también hay reacciones de los sectores más conservadores, más anti-pueblos de los distintos países que presionan a sus propios gobiernos para que no los reciban. Bueno, esto evidentemente no tiene solución cercana. Yo escuché esta mosca, no me acuerdo el nombre, que Argentina, que está... o estaba en Siria por lo menos, que dijo una cosa que a mí me pareció interesante, ¿no? Que las guerras se acaban cuando se acaban las balas. ¿Quién le está dando balas a estos grupos que promueven estas guerras, estas matanzas? Entiendo que Estados Unidos es el gran suministrador de material bélico. Bueno, precisamente el tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas para la prostitución son los tres grandes negocios, los tres negocios que mueven más dinero en todo el mundo. Los protagonistas son los mismos y, de nuevo, volvemos al principio. Es el gran crimen del capital. Bueno, hablando del crimen del capital, una pregunta como para no dejarte ir sin tener tu opinión. Estuvimos hablando con Martín Sande de Antena Negra y queríamos preguntarte cómo vos ves esta situación. Entiendo que sos, vas a ser la abogada. Tomamos conocimiento a partir de la citación que le dejaron a los compañeros de Antena Negra en el momento del allanamiento y decomiso de los equipos, de que no se trataba de una simple cuestión administrativa vinculada con las autoridades del área de comunicación, como el AFCA o similares, sino que hay una causa penal donde concretamente está imputado el compañero Martín Sande como referente de Antena Negra. Está citada una declaración indagatoria, aparentemente el delito que se le imputa es la usurpación de una señal no autorizada, cuando precisamente todos lo sabemos, sobre todo quienes tenemos más relación con las organizaciones de comunicación popular, la Red Nacional de Medios Alternativos, AMARC, etcétera, que justamente la AFCA no está abriendo licencias, no está cumpliendo con la exigencia que plantea la Ley Nacional de Medios de democratización de la comunicación, y por lo tanto no hay posibilidad de conseguir el uso legal de esas frecuencias que están inutilizadas. De hecho, la que estaba empleando Antena Negra también era utilizada ilegalmente, por cierto, porque ni siquiera es un medio de comunicación, por una conocida empresa de seguridad privada, propiedad de personal policial, que probablemente tenga que ver con la promoción de esa causa. Naturalmente vamos a estar al servicio de los compañeros desde Correpi, asumiendo su plena defensa penal en esa causa, y además participando de toda la movilización que sea necesaria para no solamente hacer el laburo técnico, sino por sobre todas las cosas una gran campaña de solidaridad que permita visibilizar la situación y neutralizar ese ataque a la comunicación popular. O sea que uno de los huevos de la serpiente es que la AFCA no ha hecho lo que tiene que hacer, que es dar las frecuencias de ese famoso 30% a radios y TV comunitarias. Exactamente. Y la otra mitad del huevo de la serpiente es que le estaban entorpeciendo el negocio a una parte no oficial, oficiosa, del aparato represivo estatal. Bueno, esperemos que... seguramente lo vas a poder ayudar mucho a Martín Sande. Desde ya, nuestra solidaridad permanente, seguimos en contacto y vamos a ver cómo siguen ambas situaciones, que parece que no tuvieran nada que ver, pero en realidad están muy conectadas, ¿no? Porque absolutamente. Hoy Martín, bueno, es un refugiado también, ¿no? Exactamente, y el 17 de septiembre aparentemente tendríamos esta audiencia en la que el compañero va a ser indagado, así que seguramente estaremos movilizando allí en Comodoro Pi. Bueno, María del Carmen Verdú, como siempre, muchísimas gracias por tus aportes, tus ideas. No, al contrario. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, terminamos este interesantísimo programa de Sueños Posibles, así que nos encontraremos el lunes que viene siguiendo estos temas y seguramente incluyendo temas nuevos. Felices Sueños Posibles, Natacha, que me dijo que ya terminó de leer el libro, Irene y Fernando, que anda por ahí. Felices Sueños Posibles.